Bienvenidos a otro segmento más de la Biblia Diaria. Este es su amigo y servidor Miguel Díaz, que les da una cordial bienvenida. El día de hoy seguiremos leyendo el libro de Deuteronomio, el capítulo 5 y 6, el libro de Marco, capítulo 14, del versículo 22 al 42, y el libro de Proverbios, capítulo 6, del versículo 20 al 35. Es mi más grande deseo que esta palabra sea de bendición para todos ustedes. Deuteronomio, capítulo 5, versículo 1. Moisés llamó a todo Israel y les dijo: Escucha, Israel, las leyes y los decretos que proclamo hoy a vuestros oídos. Aprendedlos y tened cuidado de ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en Horeb. No fue solo con vuestros padres que Jehová hizo este pacto, sino también con nosotros que estamos aquí hoy todos vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte, de medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros, para declararos la palabra de Jehová. Porque vosotros tuvisteis temor del fuego, y no subisteis al monte. Entonces él dijo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás imagen ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas ni les rendirás culto, porque yo soy Jehová tu Dios, un Dios celoso que castigo la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación de los que me aborrecen. Pero muestro misericordia por mil generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás en vano el nombre de Jehová tu Dios, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Guarda el día del sábado para santificarlo, como te he mandado, Jehová tu Dios. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día será sábado para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el forastero que está dentro de tus puertas, para que tu siervo y tu sierva descansen como tú. Acuérdate de que tú fuiste esclavo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allí con mano poderosa y brazo extendido. Por eso Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día sábado. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que tus días se prolonguen y te vaya bien en la tierra que Jehová tu Dios te da. No cometerás homicidio, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su campo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni ninguna cosa alguna que sea de tu prójimo. Estas palabras habló Jehová a gran voz a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, y no añadió más. Luego las escribió en 2 tablas de piedra y me las dio a mí. Aconteció que cuando oíste la voz de en medio de las tinieblas, mientras el monte ardía en fuego, os acercasteis a mí todos los jefes de vuestras tribus y vuestros ancianos. Entonces dijisteis: He aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz en medio del fuego. En este día hemos visto que Dios habla al hombre y que puedes quedar vivo. Pero, ¿por qué hemos de morir, ya que ese gran fuego nos consumirá? Si volvimos a oír la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Porque, ¿quién es el ser humano para que oiga con nosotros la voz del Dios vivo, que habla en medio del fuego y aún viva? Acércate tú y escucha todo lo que dice Jehová nuestro Dios. Luego tú nos dirás lo que Jehová nuestro Dios te ha dicho, y nosotros lo escucharemos y lo pondremos por obra. Jehová oyó vuestras palabras cuando me hablasteis y me dijo: He oído las palabras que te han hablado este pueblo, y está bien todo lo que han dicho. Oh, si tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos mis mandamientos todos los días, para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre. Ve y diles: Volved a vuestras tierras, pero tú quédate aquí conmigo. Yo te diré todos los mandamientos, las leyes y los decretos que has de enseñar, para que los pongan por obra en la tierra que les doy para que tomen en posesión de ella. Tened cuidado, pues, de hacer como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a la derecha ni a la izquierda. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y para que prolonguéis vuestros días en la tierra que vas a tomar en posesión. Deuteronomio capítulo 6 versículo 1. Estos pues son los mandamientos, las leyes y los decretos que Jehová vuestro Dios ha mandado, que os enseña para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasaréis para tomarla en posesión. Son para que temas a Jehová tu Dios, tú con tu hijo y el hijo de tu hijo, guardando todos los días de tu vida todas sus leyes y sus mandamientos que yo te he mandado, a fin de que tus días sean prolongados. Escucha pues, oh Israel, y cuida de poner por obra para que te vaya bien y seas multiplicado grandemente en la tierra que fluye leche y miel, como te ha prometido Jehová, Dios de tus padres. Escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en casas, o andando en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás a tus manos como señal y estarán como frontales ante tus ojos. Las escribirás en los postes de tus casas y en las puertas de tus ciudades. Sucederá que cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, con ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, con casas llenas de todo bien que tú no llenaste, con cisternas cavadas que tú no cavaste, con viñas y olivares que tú no plantaste, y cuando hayas comido y te hayas saciado, entonces ten cuidado, no sea que te olvides de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. A Jehová tu Dios temerás, y a él servirás, y por su nombre jurarás. No iréis tras otros dioses, tras los dioses de los pueblos que están en vuestro alrededor, porque Jehová tu Dios es un Dios celoso que está en medio de ti. No se hace que se encienda su furor, el furor de Jehová tu Dios contra ti, y te destruya de la faz de la tierra. No pondréis a prueba a Jehová vuestro Dios como lo hiciste en Masa. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios, y las leyes que te ha mandado. Harás lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, a fin de que te vaya bien, y entres y tomes posesión de la buena tierra que Jehová juró dar a tus padres, para que eche a tus enemigos delante de ti, como Jehová ha prometido. En el futuro, cuando tu hijo te pregunte diciendo, ¿qué significan los testimonios, las leyes y los decretos que Jehová nuestro Dios os ha mandado? Entonces responderás a tu hijo, nosotros éramos esclavos del faraón en Egipto, pero Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo en Egipto señales y grandes prodigios contra el faraón y contra toda su familia ante nuestros propios ojos. Él nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y Jehová nos mandó que pusiéramos por obra todas estas leyes y que temiésemos a Jehová nuestro Dios, para que nos fuera bien todos los días y para conservar la vida como en el día de hoy. Y será para nosotros justicia si tener cuidado de poner por obra estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Marcos capítulo 14 del versículo 22 al 42. Mientras ellos comían, Jesús tomó pan y lo bendijo, lo partió y les dijo, «Tomad, esto es mi cuerpo». Tomando la copa y habiendo dado gracias les dio, y bebieron todos de ella. Y él les dijo, «Esto es mi sangre del pacto, la cual es derramada a favor de muchos. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo en el reino de Dios». Y después de cantar un himno salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, «Todos os escandalizaréis de mí, porque Cristo está. Heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas. Pero después de haber resucitado, iré delante de vosotros a Galilea». Entonces Pedro le dijo, «Aunque todos sean escandalizados, yo no». Jesús le dijo, «De cierto te digo que hoy en la noche, antes de que el gallo haya cantado dos veces, tú me negarás tres veces». Pero él decía con mayor insistencia, «Aunque me sea necesario morir contigo, jamás te negaré». También todos lo decían lo mismo. Llegaron al lugar donde se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos, «Sentaos aquí mientras yo oro». Tomó consigo a Pedro, a Jacob y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo, «Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad». Pasando un poco adelante, se postraba en tierra, lloraba que de ser posible pasase de él aquella hora. Decía, «Abba Padre, Todo es posible para ti, aparte de mí esta copa, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Volvió y los halló durmiendo, y le dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una sola hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne le es débil. De nuevo se apartó y oró diciendo las mismas palabras. Cuando volvió otra vez, los halló durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Volvió por tercera vez y les dijo, «Todavía estás durmiendo y descansando, basta ya, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, está cerca el que me entrega». Proverbios capítulo 6 del versículo 20 al 35. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no abandones la instrucción de tu madre. Átalos siempre a tu corazón, y enlázalos en tu cuello. Te guiarán cuando camines, te guardarán cuando te acuestes, y hablarán contigo cuando te despiertes. Porque el mandamiento es antorcha, y la instrucción es luz, y las represiones, la disciplina, son el camino de la vida. Te guardarán de la mala mujer, de la soledad de la lengua de la extraña. En tu corazón no codices su hermosura, ni prendas en ella tus ojos. Porque por una prostituta el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer ajena, casi una vida valiosa. ¿Tomarás el hombre el fuego en su seno, sin que se quemen sus vestidos? ¿Andará el hombre sobre las brasas, sin que se le quemen los pies? Así sucederá el que se enreda con la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la toque. ¿Acaso no desprecia el ladrón, aunque robe para saciar su apetito cuando tiene hambre? Y si es sorprendido, pagará 7 veces y entregará todo lo que posee en su casa. Así también el que comete adulterio con una mujer es falto de entendimiento. El que hace tal cosa se destruye a sí mismo. Heridas e ignominia encontrará, y su afrenta no será borrada. Porque los celos del hombre con su furor, y él no perdonará el día de la venganza. No aceptaré ninguna restitución, ni consentirá, aunque sea grande tu soborno. Padre Dios, gracias una vez más te damos, Señor, por tu palabra, por la vida, por la salud que nos permites tener, Padre. Gracias, Señor, por tu misericordia sobre nuestras vidas, por el día que tú nos das, Señor. Por el sol, por la luz, las estrellas, la luna, Padre. Por este nuevo día, Señor. Este día que tú has hecho para nosotros, Padre. Gracias por querernos, Señor. Gracias por cuidarnos. Gracias por cuidar a nuestras familias, a los nuestros, Señor. Eres un Dios misericordioso, eres un Dios grande, eres un Dios con poder, Padre. Eres un Dios, Señor, que oyes a tus hijos cuando te hablan. Gracias, Señor, porque sabemos que cuando pedimos se nos da, Padre. Cuando tocamos, Señor, se nos abre, Padre. Y que las peticiones de nuestro corazón, Señor, los deseos de nuestro corazón, Señor, son cumplidos por ti, Padre. Gracias por darnos esa fe, Señor, que mueve montañas, Padre. Gracias, Señor. Te damos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Amén. Pues www.bibliadiaria.org, esa es nuestra página de internet donde nos pueden encontrar y suscribirse a estos podcasts. Y ver un poco de información, link de información a otros lugares de internet. Y nuestra dirección de correo electrónico, bibliadiaria@gmail.com. Sigan mandando su correspondencia. Y pues los dejo el día de hoy. Que tengan un día lleno de bendición, principio del fin de semana. Y pues los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden. Yo soy su amigo Miguel, que los ama en el amor del Señor y que espera lo mejor para ustedes. Hasta entonces.